minutos pasan de las 12 del mediodía en todo el país. Estás en la radio que nos une en esta jornada de lunes. Arrancamos el primer día de la semana. Todos tenemos remos al costado, remamos y remamos en este primer día. Transitamos el mes de agosto. Acaban de pasar las elecciones. A veces el remo se pone más pesado, ¿no? Eso es en la situación social en la que vivimos todos los días, pero siempre hay situaciones particulares que de repente te hacen agradecer el día a día, el segundo a segundo, y se valora de otra forma, ¿no? Sobre todo cuando te suceden hechos que no previstos en una familia o en un momento, en una circunstancia en que no se prevén ciertas cosas y de repente todo vuelve a empezar, ¿no? Bueno, para contar un poquito más, lo sumo a Fede para que nos cuente quién está también en la mesa, ¿no? Sí, la semana pasada nosotros decíamos que había sido una semana muy difícil en torno al repaso de noticias a nivel local, provincial y nacional, por un montón de situaciones que habían ocurrido, y hasta nosotros hacíamos chanzas al aire y decíamos qué difícil que es encontrar la buena noticia. Y hoy, para arrancar esta semana, tuvimos dos. Primero, la del Juan Amanso, que ganó esta Feria Provincial de Ciencia y Tecnología. Y tenemos esta segunda muy buena noticia, que va a ser en vivo aquí con entrevistas en el piso del anexo, que ocurrió el viernes y que tanto Cari como el Tucu te lo contaban al aire de anexados. Defensa Civil, y con su rápido accionar y con sus conocimientos y demás, le terminó salvando la vida a un vecino, no sabemos si es de la villa, no interesa de dónde es, pero el hecho puntual fue realmente emocionante. Y estamos con los dos protagonistas de lo que ha sido ese momento. Estamos con el querido Osume, a quien lo conocemos mucho también del grupo Scout, y con Emanuel Palacios, miembros de Defensa Civil de Villa Allende. Arranco con vos, Osume, te saludo. ¿Cómo estás? Bienvenido. Hola, buenos días. Gracias por la invitación. Bueno, aquí con las ganas de contar a lo mejor las cosas buenas que a veces la gente no lo ve. Uh-huh. Y bueno, nosotros hemos tenido esa otra experiencia de decir, mira, hicimos algo bueno, algo lindo por la sociedad, y entregamos nuestro tiempo, nuestra sabiduría sobre el tema, y bueno, creo que esta vez fue algo positivo. Qué bueno, qué bueno. Lo saludamos a Emanuel, que está aquí con nosotros. Emma, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo te va? Bien, un poco emocionado por lo que venimos hablando, este tema de lo que sucedió el día viernes, que fue un trabajo más que todo en grupo, en buen grupo, parte de Seguridad Ciudadana, nosotros, y bueno, para lograr el rápido accionar y poder salvar la vida a esta persona, ¿no? Qué bueno. Bueno, a ver, Osume, contanos un poquito para la gente que no haya sabido, ¿qué fue lo que ocurrió el viernes? Contanos qué estaban haciendo ustedes, qué hora era y cómo se desencadenó todo. Bueno, nosotros, la tarea diaria nuestra es hacer los primeros auxilios de cualquier situación de emergencia que haya en nuestra ciudad. Si hay en pueblos vecinos, también prestamos colaboración. Pero ese día habían tenido un incendio de vehículo a la mañana temprano. Bueno, y así se nos va pasando las horas. Nosotros, así como ustedes, con el mate y pasándolo bien. Bueno, a nosotros se nos pasa el día haciendo esas actividades. Y siempre estando en guardia de que algo pueda pasar, ¿no? Claro, claro. Y esa hora estábamos patrullando, también hacemos los operativos blancos, que le llamamos el cruce de chicos, justamente también uh-huh. en la Juan Amanso. Y cuando nos acercábamos a ese lugar del cole para hacer el cruce de niños, nuestro operador de Seguridad Ciudadana informa de una situación de emergencia a la altura del Bancor, que había ingresado un llamado con una persona que tenía como dificultades al hablar de los nervios en esa situación, manifestando que tenía a su papá en su vehículo aparentemente con un paro cardíaco. Entonces nos tomamos la comisión nosotros junto con Seguridad Ciudadana, nos llegamos al lugar. Y en ese momento ya los chicos de Seguridad Ciudadana ya habían cortado el tránsito, habían habilitado de esto de meternos en contramano, todo con precaución uh-huh. para la emergencia. Al llegar al lugar, uno de los muchachos que estaba ahí nos dice, es mi padre que está tirado sobre el asiento del vehículo y tiene un paro cardíaco. Fue la única palabra que me acuerdo en el momento, porque miraba y es como que hay muchas cosas que hacer, pero nos enfocamos con Emanuel a hacer esa parte de, bueno, ¿qué hacemos? Entonces, estábamos los dos solos hasta el momento y Emanuel abre la puerta del vehículo y le saca a la persona, una persona mayor, que no tenía signos vitales. Esta también la desesperación del hijo, del amigo que estaba en ese lugar. Entonces procedemos a sacarlo del vehículo, porque dentro del vehículo en muchas ocasiones no se puede hacer un masaje, porque tiene que tener un lugar fijo donde la persona y el cuerpo trabaje juntos para que no se hunda en el asiento, por ejemplo, uh-huh. si está en el vehículo. Entonces lo sacamos del vehículo, lo ponemos en el suelo, bueno, y entre los dos, con mirarnos, ya sabíamos lo que teníamos que hacer. Tomamos pulso, no tenía signos vitales, la persona estaba con sus brazos muy fríos, donde es la parte que nosotros tocábamos buscando los pulsos. Uh-huh. Entonces no tenía un pulso y se comenzó a hacer el masaje. Hacer 30 compresiones a uno y en esa desesperación, cuando uno lo hace en la práctica de muñeco y todas esas cosas que sabemos hacer, es muy fácil porque en este caso el muñeco no habla, claro, que claro. Se lo está haciendo bien, se lo está haciendo mal. Y el cansancio. Ahí sí encontramos el cansancio porque cada 30 o 60 compresiones que hace uno solo tiene que sí o sí tener alguien que le colabore. Así que Emma empezó con migrarnos nomás, ya okay. Yo tomaba pulso y él masajeaba. Escuchar después que la persona que era su hijo o el amigo, te digo que no lo sé bien, claro. Comienza a hablar con su padre que no se fuera, que no los abandonara, que luchara. Nosotros seguíamos con las comprensiones. Sí, había mucha gente en ese sector del banco. Ustedes tratando de abstraerse de todo el contexto y enfocarse ahí. Sí, lógicamente. En nuestro trabajo, y lo único que teníamos que hacer era masajear y estar con esa persona. Hacer hasta que venga el personal idóneo en el tema y diga cómo seguimos el tema. Así que masajeamos, y por ahí le escucho a Manu. Dice, a ver, espera un poquito, parece que tiene pulso. En ese momento nosotros no tomamos la dimensión de lo que está pasando. Uh-huh. Por la desesperación. Escucha el ulular de las sirenas por todos lados, tanto de vehículos de emergencia, de ambulancia y de mis compañeros también de seguridad ciudadana. Y entonces notábamos con él que se iba de nuevo el pulso. Y entonces en esos cambios que hacíamos con Emanuel, volvíamos masaje, y notábamos que la persona empezó a contraerse con su cuerpo y mirábamos sus pupilas y parecía que buscaba una ubicación. Entonces ahí fue donde llega la ambulancia y bueno, ya lo atiende el personal médico profesional en este tema. Uh-huh. Cortito, antes de pasarle a Emma, toda esa secuencia que vos nos contás, que parece que fue, no sé, debe haber sido un año y medio, pero ¿cuántos minutos duró todo eso? Más o menos creo que entre 12 a 15 minutos, claro. Masajeando a esa persona. Sosteniéndolo, tratando que tenga los signos vitales hasta que llegue la ambulancia. Claro, claro. A su vez, a través de la frecuencia de comunicación que teníamos, también nosotros escuchábamos o nosotros pedíamos ese acercamiento pronto de la ambulancia. Claro. En este caso, la Municipalidad de Villa Allende trabaja con el servicio el SEC, uh-huh. en caso de accidente sobre la vía pública. Claro. Fuese cual fuese el accidente, entonces trabaja esa ambulancia. y la escuchábamos lejos. Es lo único que me acuerdo, es que escuchaba sirenas que venían a colaborar al lecho nuestro. Uh-huh. Y ya cuando la escuchaba más cerca, era como que estábamos más seguros con Emma, de decir, bueno, viene un profesional más, que él sí sabe que cuáles son los pasos a seguir. Claro, claro. Emma, bueno, ahí lo escuchábamos atentamente a Osumi, y uno se pone en ese lugar, ¿cómo lo vivieron en este caso vos? Digo que seguramente ustedes siempre están preparados, pero no sé si ese viernes cuando te levantaste a la mañana, te cepillaste los dientes, te lavaste la cara y dijiste, bueno, hoy voy a salvar una vida. ¿Cómo lo vivieron? No, la verdad que fue algo muy loco, y muy lindo a la vez, por el hecho de que, bueno, esta persona necesitaba nuestra ayuda y, bueno, estuvimos ahí para brindársela. De esperar no nos esperamos casi nada, pero siempre estamos a la presto, uh-huh, para cualquier eventualidad que pase, ¿no? Bueno, a ver, cuando terminó ese momento que, como decíamos, pareció una eternidad, pero fueron 15 minutos, vos ibas escuchando la sirena. ¿Cómo viven ese momento cuando ustedes ya entregan a esa persona que ustedes le lograron sostener con vida a la ambulancia? Bueno, de ese día, como veníamos hablando con mi compañero, no recordamos bien después de lo que después cuando vino la ambulancia, no lo recordamos por el hecho de que todavía no caíamos, ¿viste? Pero a la vez agradecidos de que vino el servicio médico para ayudar en este caso. Pero fue muy loco, después te empieza a doler todo, ¿no? Te empieza a doler las rodillas, las piernas, pero después del... En ese momento no sentí nada. En ese momento le das, sí. Qué impresionante. Osumi, sí. No, preguntarle a Emanuel, porque fuera del aire, que también estuvimos, bueno, nos estuvieron comentando sobre lo ocurrido. Emma, vos habías dicho que cuando llega la ambulancia y lo agarran al hombre para subirlo, cuando lo vieron después de haberle hecho ustedes la reanimación. Sí, cuando nosotros llegamos y lo vimos, la persona estaba en un momento muy difícil, su mirada estaba perdida prácticamente, y cuando vino la ambulancia y lo subimos, ya ver lo que estaba parpadeando, que miraba, fue algo muy, muy lindo, muy emocionante. Uh-huh. Osumi, muchos años de servicio y nos decías recién, antes de la nota, que te ha tocado muchos momentos de esto, pero con otro desenlace, ¿no? Que el final no fue el esperado. Sí, voy a cumplir 25 años de servicio, de trabajo, pero siempre fue en la emergencia. Uh-huh. Cuando estaba en bombero, cuando estaba en seguridad ciudadana, siempre mi parte fue la parte de esto, de la emergencia. Sí, he ido, he participado de muchos accidentes de tránsito, de muchas cosas feas que pasan. Y bueno, muchos paros cardíacos, pero ya la mayoría con un tiempo demasiado prolongado, entonces hay muchas cosas que no se pueden hacer. Uh-huh. Sí, hemos trabajado mucho con los servicios de emergencia y dicen, hasta acá llegó, porque no se puede hacer más nada, y hasta acá. Entonces, masajear en ese momento y no sé si, porque tampoco lo pensé, si esta persona iba a salir de ese paro o si seguíamos masajeando. Uh-huh. Y me sentí muy feliz, muy orgulloso, muy emocionado. Bueno, cuando Cari me manda, tiene una parte de un audio que también me hace emocionar. Entonces, decir... Pucha, mis manos las tengo acá y gracias a Dios las tengo y pueden salvar vidas. Uh-huh. Y hemos hecho un montón de cursos y sé que tengo algo frente de mío que vale la pena cuidarlo y brindárselo a quien lo necesite. Uh-huh. Técnicamente es dar una mano, ¿no? Claro. Eso de la parte de servicio... se lo digo a los chicos, a los escados, se lo digo, que hacer un servicio es muy lindo, sin esperar nada a cambio. Y que ese, de la palabra que cortamos, un ser, que se le convierte un vicio a hacer un servicio. Uh-huh. Entonces, cada momento que vamos, más allá de que vamos a actuar con alguien, nos cuidamos nosotros también. Uh-huh. Bueno, dentro de la dotación soy el más viejo y siempre le digo a los chicos, mira, cuídate en esto o ponete de este lado. Y así nos ha pasado con los incendios de monte, que el viento te cambia, a bomberos nuevos que siempre nos encontramos en los incendios, toda la cama de bomberos del cuartel 6, bomberos de los bomberos voluntarios. Entonces, uno con la experiencia le va dando una mano y bueno, y así como los chicos de los servicios médicos nos dicen, mira, la próxima trata de no hacer esto, sí usa guantes. Hay veces que tenemos mucha emergencia y no, hasta que nos ponemos los guantes, viste, son minutos que esa persona necesita un masaje. Uh-huh. Entonces, buscamos la otra forma de cuidarnos después, de limpiarnos, el aseo nuestro. Pero por ahí hay muchas emergencias que actuamos, sabemos cómo hacerlo y por ahí nos nublamos, pero queremos salir con esa persona que salga a flote. Uh-huh. Emma, agradeciéndoles obviamente que se hayan llegado, nosotros nos enteramos de esta noticia, volvemos a reiterar por el mensaje de un oyente de la radio que tuvo por ahí, no sé, dentro de la emoción, porque fue un mensaje llorando de Julio, que nos manda un audio y dice, no saben lo que acabamos de vivenciar aquí en Bancor, agradezcanle a la gente de Defensa Civil, él te conocía a vos, así que dice, está Osumi, está el equipo, y bueno, ahí nos hemos puesto en contacto. Emma, por último, ¿cuál es tu...? Vos sos un chango joven, ¿qué edad tenés? Sí, yo tengo 29 años, sí. Bien, ¿cuál ha sido tu reflexión ante todo esto? No, ante todo esto es seguir capacitándonos. Decirle a las personas que saber primeros auxilios salvan vidas, es importante que tengamos ese conocimiento, ¿no? Que cada curso, cada vivencia que tengan ellos mediante esto es muy importante para como te digo, ojalá que nunca lo utilicen, pero en el momento de utilizarlo sea para algo bueno. Uh-huh. Y bueno, y por último, déjame agradecerle también al personal de Seguridad Ciudadana que trabajamos en conjunto, y si no fuese por ellos también, nosotros no llegábamos a destino tan rápido, claro, ¿no? Claro. Emma, Osumi, muchísimas gracias en nombre de todo el anexo y en sus nombres. Es un pequeño homenaje que nosotros podemos hacer a Seguridad Ciudadana, a Defensa Civil, que todos los días se levantan, se capacitan para velar justamente por todos nosotros, por la seguridad de los vecinos y la vecina de Villa Allende, y que por ahí, en el día a día, en la rutina, en la vorágine, pasa como que es todo lo mismo y que queremos destacar esta labor. Muchísimas gracias. Bueno, gracias Fede, Tucu, Cari. Sé que usted hace un trabajo noble y también agradecerle comunicar estas cosas que para nosotros a lo mejor son cotidianas. Y es un éxito para nosotros, en nuestra guardia, en nuestro equipo de trabajo, en el área, en la MUNI. Pero así de transmitir a todo el mundo, porque llega a todos lados. para decirles, sí, sus manos salvan vida. El estudiar, el aprender. Hemos participado en muchos simulacros. El de la MUNI, el de los aeropuertos. Nunca dijimos, bueno, vamos a ir a un aeropuerto. Nos invitaron. Hemos hecho cursos y simulacros con la gente del aeropuerto. Algo muy novedoso y loco que voy a decir. ¿Para qué hacemos esto si nunca va a pasar? Y damos clases en los colegios de educación vial, damos charlas de autoprotección escolar, cómo los maestros deben sacar a sus alumnos antes que llegue todo el servicio profesional a acudir. ¿Cómo nos pasó la inundación? Siempre le ponemos ese ejemplo. Que ellos están primeros para hacer hasta que lleguen los servicios que lo van a acompañar. Uh-huh. Y bueno, muchas gracias por la nota. Sí, nos llena de orgullo lo que hemos hablado entre nosotros. Veníamos por ahí y justo pasan tres municipales y nos aplaudían. Después cae que me aplaudían por lo que había pasado. Y me llevó a una época del COVID, que cuando patrullábamos, que estábamos solos, la gente sí salía por las ventanas y nos aplaudía. Y esas cosas te hacen emocionar, decir, mira lo que pasa en otros lados, lo están haciendo acá. Pasa acá. Después pasa que pase todo lo que pase, pero nos sentíamos orgullosos manejando el móvil medio solo, porque todos estábamos guardados. Uh-huh. Sí, nosotros no tuvimos nunca cuarentena. Salíamos a esto del COVID que no sabíamos a qué nos enfrentamos. Sí, veníamos con el miedo de todo lo que nos fuese a pasar, porque somos de la primera línea, entonces, bueno, salimos a poner el pecho a las balas y salimos. Y creo que todas las cosas buenas algún día llegan. Uh-huh. Y vos decís, cuando uno se bajonea y dice, ¿para qué hago esto? ¿Para qué hago esto? Si no vale la pena. Y todos los días algo nos pasa en la emergencia y decimos, che, vale la pena, sigamos. Y en los coles le decimos, todo lo que le enseñamos acá es parte de experiencia que hemos tenido nosotros. Y que si no le sirve en el cole, seguro que te va a servir en tu casa, en una salida, todas las medidas, normas de seguridad. Uh-huh. Entonces, todo vale. Y hay uno. Entonces, las charlas nuestras ya no son así muy catedráticas. Y entonces, lo tratamos de hacer con juegos, con cosas, para que si no lo entendemos de una forma, que entre por el otro lado. Excelente. Muchas gracias. Dale, muchas gracias por todo y nos vemos. Hermosa nota, esto ocurrió el viernes y te lo queríamos contar con los minutos, porque valía la pena ser contada esta historia, la buena historia de este mes aquí en Anexados. Sí, y también de decir, ¿no? Recién Osme decía, la verdad nos sentimos orgullosos, y de decirle también nosotros a ellos que también uh-huh. nos sentimos orgullosos, porque estar en el lugar que ellos están no es una tarea sencilla, uh-huh. para nada sencilla. Están atrás de todas las alertas, de todo lo que necesita la comunidad, estar cerca de la comunidad, poder aplicar estos conocimientos para salvar una vida, digo, son cosas muy fuertes y no todo el mundo está preparado. Y sin embargo, ellos no solamente están preparados, sino que lo eligen y están parados ahí al frente para ayudar a quien sea en el momento que tenga que ser. 31 de las 12 en todo el país. Bueno, la verdad que esto se va a replicar, por supuesto. Estén atentos porque te vamos a contar esta historia en nuestras plataformas, en el www.nexofm.com.ar. Vamos a subir la nota. Para que siga, para que la gente sepa que el RCP es una herramienta, como lo destacaban recién los chicos, y que salva vida. 32 de las 12, hasta las 13 hacemos Anexados. Con la ley.